el secretario de Turismo de la Municipalidad de Federación, hablamos de Carlos Miller, para hablar. Terrible grilla se viene y aparentemente una gran temporada para la ciudad de Federación. Carlos, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Muy buen día, Pablo. Muy buen día a toda la audiencia de hoy. Sí, la verdad que sí, que ayer ya dimos el primer paso para nuestro próximo desafío, la 38ª Fiesta Nacional del Lago, en la ciudad de Federación. Así que pudimos anunciar nuestra grilla de artistas durante 4 noches que dura esta fiesta y... Bueno, esperemos que todo resulte muy bien. Carlos, te escuchaba ayer cuando hablabas y le diste un rol clave en el tema de atractivo turístico. Y uno cuando ve los nombres, se imagina una ciudad que va a explotar de gente por la grilla. Pero qué importante esto para una temporada que se viene en un análisis bastante importante, ¿o no? Sí, justamente nosotros venimos recogiendo... en estos últimos 30 días, un interés muy importante de muchos turistas de todo el país de vacacionar en esta región y en particular en la ciudad de Federación. Y eso nos da las expectativas de que realmente va a ser una temporada muy concurrida. Y bueno, el intendente Ricardo Bravo, charlando con el equipo... decide que la fiesta también tiene que estar a la altura de la temporada, ¿no es cierto? Si bien tenemos dificultades económicas y cuesta conseguir el dinero para señalar a los artistas, la decisión de que la grilla, la vara, este año con la fiesta mantenga el mismo nivel que hemos mantenido años anteriores ha hecho que lleguemos a tomar la decisión de esto, de tener este rango de espectáculo y un poco también acompañando al esfuerzo que hace el sector privado de la ciudad de Federación, los que están con la hotelería, la gastronomía, y bueno, para nosotros todo redunda, no perseguimos un fin económico en la fiesta en sí, sino más bien en consolidar siempre el destino turístico, ¿no? Ya viene un escenario bueno con esto que está pasando en los fines de semana y lo que fueron los fines de semana largo, y esto de anticipar a partir de esto del previaje da la pauta de que va a ser una buena temporada para la Federación, Carlos, pero aparte trabajando mucho en la promoción, ¿o no? Exactamente, vamos venimos trabajando mucho con los medios que tenemos de comunicación, en las redes sociales, con eventos que venimos organizando también, que esto nos sirve. Y bueno, el otro día recibimos la buena noticia de que entre las ciudades que más ventas han tenido para el previaje, de las ciudades turísticas, entre las 30 primeras del país, figura la ciudad de Federación. Mira qué bueno. Mira por qué lo tanto, para nosotros ese es un buen indicio también de que vamos a tener una temporada con bastante trabajo, ¿no? Carlos, te traigo nuevamente a la fiesta. Ayer contabas que ya va a salir a disposición del vecino de Federación el abono, obviamente hay una noche gratis y obviamente está el artista de la Argentina, que es Abel Pinto. Es algo que ayer el intendente marcó, es decir, esto va a estar en la boca de la Argentina esta fiesta, y es un datito importante, ¿o no? Sí, te comento, va a estar Ezequiel el día jueves, un músico de la Bailanta santafesina, que es la noche gratuita para todos los ciudadanos de Federación y los que nos acompañan. El día viernes, por formato, es la noche del folclore. Tenemos desde un folclore clásico como los Cuatro de Salta, a Miguel Figueroa con el chamamé, y también a el grupo Aires, que es un nuevo grupo moderno, de folclore moderno que se viene instalando también en el país. Seguro. El día sábado vamos a estar con la noche de más ritmo, por lo tanto el rock nacional con la Versuit, y y Karina la princesita. Y para el día domingo, sí, como decías vos recién, vamos a estar cerrando con el número principal de la fiesta, que es la presencia de Abel Pinto, ¿no? Carlos, ayer también te escuchaba con el tema de la reina, y vos sabés que lo dijimos y comentamos, y la verdad que buena repercusión esto de, aparte que va por ordenanza de ahí de la municipalidad, un dato importante en estos tiempos también, ¿o no? Sí, no se va a elegir más la reina nacional del lago en la ciudad de Federación. Un poco acompañando toda esta política de género que se viene llevando adelante, intentando, ¿no?, que no se vea a la mujer como una cosificación. Seguro. De eso habla la ordenanza, por lo tanto, ya este año no vamos a hacer la elección de la reina nacional del lago. Ahí está. Carlos, te pregunto, vos sos un referente ahí en la ciudad, ¿cómo ves que va tomando? Y sé que andás en la ciudad y te cruzás con los vecinos, ¿cómo ves que toma el vecino el anuncio de una fiesta de la magnitud que va a tener esta edición de la fiesta del lago? ¿Cómo lo toma el vecino? Más allá del bono, que es particular para el vecino, que apunta justamente a los residentes, me imagino que con mucha alegría, ¿o no? Sí. El federaense, por lo general, es una persona exigente. Nosotros es como que convivimos con el turismo los 300 días del año, y a diferencia a lo mejor con otros ciudadanos de otra ciudad, todo lo que tenga que ver con lo turístico está como en nuestro itinerario anual de ciudadano, ¿no? Entonces, cada vez que hay un fin de semana largo, que viene algún tipo de fiesta, vacaciones, los federaenses ya vamos siguiendo esto de qué va a haber, cómo se va a hacer. Y bueno, eso nos obliga y nos lleva al compromiso de que nuestras fiestas vayan mejorando. ¿Por qué? Porque él lleva en su registrado ciudadano común de nuestra ciudad cómo fueron las fiestas anteriores, qué cosas son las que resultaron bien, de qué manera hay que darle continuidad. Por eso el ciudadano local en Federación es un ciudadano que está, después ya de tantos años de turismo, aprendiendo a convivir con esto, ¿no? Con a lo mejor, no sé, yo quiero decir, una ciudad relacionada con el campo, la actividad agrícola está más pendiente de lo que ocurre en la agricultura. En nuestra ciudad es muy común de que los ciudadanos estén pendientes de esto. Y bueno, eso se ha notado mucho en estos últimos años de pandemia. Y yo lo que creo que se va a vivir con mucha alegría esta fiesta, porque ya hemos tenido un espectáculo dividido hace unos días acá en Federación, y te comento que había un ánimo positivo de querer vivir una noche de espectáculo como fue esa, tanto de parte del artista, que pone mucha voluntad de parte de él, como también del que concurre al espectáculo, así que nosotros creemos que puede haber un muy buen clima de fiesta este día, ¿no? De la fiesta nacional, ¿no? Seguro. Y esto, obviamente, también potenciado en lo que es el sector relativamente vinculado directamente con el turismo, que es el sector hotelero y gastronómico. Me imagino que también hay una celebración de este anuncio que pasó ayer, ¿o no? Sí, estuvimos con el presidente justamente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Federación, y te felicitaba justamente de este esfuerzo que estamos haciendo. Económicamente esto siempre resulta un compromiso. Hay un dinero importante invertido en artistas que lo tenemos que recuperar con los espectáculos. Así que es bien valorado también por la hotelería y la gastronomía, porque bueno, esto sostiene a toda la temporada. Fíjate que a unos días de pasada la fiesta nacional del lago, nosotros ya estaríamos iniciando con las noches de carnaval. Seguro. Que es durante un mes también en Federación, y bueno, y de esa manera sostener toda la grilla del verano con actividades nocturnas, recreativas, para aquellas personas que suelen visitarnos. Perfecto. Carlos, la última, sé que estás ocupado, pero te pregunto, en el corto plazo se van a estar anunciando las ventas de entrada, recordemos que tienen la particularidad de ser online para todo el país, ¿esto van a estar anunciando en el corto plazo? Sí. Nosotros estamos trabajando en comisión, así que durante la semana que viene estaremos fijando los valores de cada una de estas noches, y bueno, y después ya planificar la venta, ¿no es cierto? Donde también estamos pensando en tener algunos puntos en las ciudades vecinas donde dejar este tipo de entradas para que la gente también pueda acercarse a comprarlas, ¿no? Perfecto. Carlos, siempre... Cualquiera que quiera consultar por nuestro Facebook, Federación Te Enamora, o nuestro Instagram, o en la página federacion.tour.ar, nos pueden escribir que le vamos a estar respondiendo las consultas. Perfecto, Carlos. Siempre es un gustazo charlar con vos. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a usted y los esperamos por Federación y a toda la gente que nos está escuchando. Hoy son unos días preciosos. El parque acuático está espectacular. Increíble. Así que si se quieren hacer una escapadita este fin de semana, recordad que los concordienses pagan el 50% del abono por un convenio que existe, así que presentando el documento en puerta que acredita el domicilio, ya lo pueden ingresar. Perfecto, Carlos, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Otro para vos. Ahí está, qué linda charla.